Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, funk, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio con Santiago Alonso. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Invasores del Espacio, un viaje por los 90 y obviamente por los 80. Para la edición de hoy, un especial, porque en la jornada que hoy nos ocupa vamos a compartir canciones que hemos pasado, pero remixadas. Lo mismo, pero distinto. Esa es la propuesta. Nos vamos a 1993, año en el que salía esta canción, Debbie Loved, haciendo Sweet Harmony, lanzada el 18 de enero de 1993. Producida por el cantante John Marsh y su esposa Elena Marsh. Grabado en Londres, única canción conocida de la banda, de este dúo británico de synth pop, esta vez remixado. Después hablamos del video. Contó con gente desnuda, era el cantante con un montón de señoritas directamente sin ropa. Esto es Debbie Loved, Sweet Harmony. Bienvenidos a Invasores del Espacio. Thank you. vamos a 1983. En esa época, John Marsh, el cantante de esta banda, puso un anuncio en la prensa musical que decía lo siguiente: yo soy John Marsh, miembro fundador de Debbie Loved. En caso de que alguien también quiera hacer algo magnífico junto a mí, podrá encontrarme exactamente en el plazo de 3 años a las 11 horas en Diana's Dinner o en el sitio mismo Covent Garden, Londres. Anuncio raro, ¿no? Porque en 3 años recién te vas a encontrar con la persona para armar una banda. Una agrupación que tuvo 4 discos, llamado Where It Is del 89, Happiness del 90, Conscience del 93 y X de 1996. Lo que suena es la versión remixada de Sweet Harmony, lanzado en 1993, del disco Motivation, del álbum Conscience, lado B. Ahora pasamos a otra canción, también muy conocida, mientras que saludamos a las más de 50 radios que nos emiten en Argentina, México, Bolivia, Chile, Perú, Portugal, España, Cuba también, que emiten Invasores del Espacio a toda hora, en diferentes días, logrando así una cadena retro muy especial. De escuchar Debbie Loved haciendo Sweet Harmony, Levantine Remix, pasamos a otro clásico, que si lo escuchás así decís, no sé ni qué es. Pero si te digo London Beat, ahí ya sabes que te hablo de Thinking About You, versión de Pete Bellis, Tommy Remix. London Beat, un grupo musical británico-estadounidense que mezcla el ritmo blues y el dance. Desde 1988 nos acerca a diferentes canciones, siendo su canción más conocida I've Been Thinking About You, que fue el número 1 del Billboard Hot 100. Triunfando además en listas de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Austria, Suiza, Suecia y Australia también. I've been thinking about you. Escuchamos a London Beat, I've Been Thinking About You. Los colegas de WRadio.com publican: London Beat aún disfruta del éxito de I've Been Thinking About You. Jimmy Helms contó que ese tema nació de una lluvia de ideas al escuchar otras cintas con todos los integrantes de la banda, sin esperar que al publicarla se convirtiera en un éxito. Dijo: luego de que la disquera nos diera el visto bueno de I've Been Thinking About You, la publicamos. Lo que hacía la letra era expresar los sentimientos de las personas de esa época. Fue lo que expresó. Calculo que no serán diferentes a los sentimientos de esta época, pero bueno, es lo que dice Jimmy Helms. London Beat aún disfruta del éxito de esta canción y dijo: empezaremos a lanzar nuevas canciones y shows y esperamos visitar muy pronto Sudamérica. Así que es algo que nos alegra muchísimo. De London Beat pasamos a Boney M, Bahama Mama, versión de DJ Dennis Rublev y DJ Anton Remix. Ochentazos y noventazos que hoy adquieren una forma completamente diferente, porque son los DJs los que hacen de ese original un remix y algo clásico lo convierten en algo relativamente nuevo, pero no tanto. Esa es la magia de la música. Boney M sonando en Invasores. discos, pan, lo mejor del sello, Gapul y más. Invasores del Espacio, con Santiago Alonso. Es momento de escuchar Tom Jones, She's a Lady. Remixada del tema She's a Lady, originalmente escrita por Polanka y lanzada justamente por ese artista, tuvo también su versión a cargo de Tom Jones, cuyo remix escuchamos, lanzado en 1971. Obviamente alcanzó puestos número 1 en el Billboard Hot 100. Y como dato te tiro que el tema She's a Lady tuvo una reversión en el 2013 a cargo de justamente su autor original, Polanka, que también contó con la participación de Tom Jones. Esta vez remixado por DJ Dorofif y Eugene Star Radio Mix, Tom Jones, She's a Lady. Ahora lo que viene es una canción estrictamente ochentosa, que no está remixada tipo marcha como lo que escuchamos recién, sino que tiene algunas extensiones. ¿De qué se trata? Bueno, ya lo van a descubrir, porque lo que suena ahora es Modern Talking, Cherry Cherry Lady, versión extendida a cargo de Manaev, diferentes DJs y mezcladores profesionales se ponen en la mochila el tocar muy respetuosamente versiones que parecen intocables y que suenan 10 puntos. Esto es Invasores del Espacio y ahora compartimos Modern Talking, Cherry Cherry Lady. time it's the same. Oh, I feel that it's real. Take my heart. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take the chance for a man. Take my heart. I need you so. There's no time I'll ever go. Sherry, Sherry lady, going through emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Sherry, Sherry lady, living in devotion. It's always like the first time. Let me take a part. Canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. Más información en www.facebook.com/BenderFM. Más mixes en esta edición especial de Invasores del Espacio. Le toca el turno a Jennifer López, DJ Dennis, en remix. Esto es Let's Get Loud. canción de 1999, nominada a premio Grammy a la mejor grabación dance, Jennifer López, Let's Get Loud. A Jennifer López haciendo Let's Get Loud, canción del año 1999, con aportes de Gloria Estefan y Quique Santander, quienes fueron los autores originales de esta canción, y que tuvo ni más ni menos que 13 remixes originales. La versión que estamos escuchando es de DJ Remix, perdón, DJ Dennis M. Remix, ahí. Remix no oficial, pero que le tomamos mucho cariño. Nosotros nos vamos a ir a una muy breve tanda y en instantes estamos de vuelta con mucho más Invasores del Espacio. Hoy especial remixes de canciones muy conocidas. Tanda y ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Esta radio también está en Derradios.com, www.derradios.com, el sitio latino de radios. Locomotion está de vuelta, el canal con el que creciste, transmitiendo las 24 horas. South Park, Cliffhanger, Evangelion, Soul Hunter, Dogman, Anima Films, Japanimation y mucho más. Busca la señal en vivo en locomotiontv.com. Locomotion está de vuelta. Las filmaciones son los recuerdos más preciados que tenemos. No dejes que el pasado te los arrebate. MS Digitalizaciones es la actualización que tus viejas cintas necesitan. Digitaliza tus cintas VHS, VHS compactos, Hi8, Mini DV a DVD o Blu-ray. Somos los únicos en el mercado con la posibilidad de digitalizar tus videos al formato Blu-ray. Llámanos y pedí tu presupuesto. WhatsApp 11-5162-7651. MS Digitalizaciones.

escuchamos a Mojo haciendo Lady, otro One Hit Wonder, puntualmente del año 2000. Mojo fue un dúo francés de French House y Pop, compuesto por el productor Romain Tranchart y el vocalista Jean Destagnol, obviamente conocidos por Lady Hear Me Tonight, o sea lo que escuchamos recién. La canción Lady contiene un sample del tema Sub 41 del grupo Chic. Aún no está del todo claro si Mojo hizo algún tipo de reconocimiento a la autoría de esta canción, porque hubo ahí una situación de, no sé si plagio, pero de tomar prestado un poco algunas melodías, ¿no? Una banda que tuvo nomás 3 años de actividad, del 98 al 2002, de los géneros French House, Dance, Alternativo y New Disco, franceses. Para conocer información sobre esta banda pueden ingresar a mojo.com, ahí se enteran de todo. Esto era Mojo haciendo Lady. De una banda que tiene un solo tema conocido, pasaremos a otra, en este caso también de los 90, pero que tiene más temas conocidos. Uno es Beautiful Life, otro es All That She Wants, y este remix es Happy Nation. Escuchamos a Ace of Base, Happy Nation, versión de Fari Fatiev, remix, en este especial de remixes de Invasores del Espacio. Hoy, todo para bailar. Designed yet. Escuchamos a Ace of Base, Happy Nation. Primer álbum del grupo sueco Ace of Base, lanzado en 1993 en Europa y también en Hispanoamérica, alcanzó el puesto número 1 en varios países y vendió más de 23 millones de copias. Una segunda edición en Europa, llamada Happy Nation US Versions, se lanzó en 1993, coincidiendo con el lanzamiento en Norteamérica bajo el título Design. Año 1993 salía esta canción Happy Nation, esta vez remixada por Fatijev Remix, en esta aventura ochentosa noventosa llamada Invasores del Espacio, que sigue de esta manera. Todas las canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. facebook.com/BenderFM. Hoy son todos hits, todas canciones hiper conocidas, como es el caso de este remix a cargo de Enes Yurtlu y Sofía Kalberg, cover mix de Cristina Aguilera, Genie in a Bottle. I feel like I've been locked up tight for a century of lonely nights, waiting for someone to release me. You're licking your lips and blowing kisses my way, but that don't mean I'm gonna give it away. Decir que esta canción, Genie in the Bottle, de Cristina Aguilera, tuvo también su versión en castellano, justamente llamada Genio en la Botella, y que por supuesto fue la canción debut de la cantante pop estadounidense Cristina Aguilera en su álbum debut homónimo, que justamente se llama Cristina Aguilera, de RCA Records. Lanzado el 22 de junio de 1999 en Estados Unidos, esta canción fue escrita por David Frank, Steve Knipper y Pamela Shine. Ginny in a Bottle fue también el primer video oficial de ser nominado para varios premios, incluyendo premios BMI y premios Grammy en el 2000 en la categoría de Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina. Esta vez remixada por Enes Yurtlu y Sofía Kalberg, cover mix, Cristina Aguilera, Genio en una botella. Llega la música de R.E.M. haciendo Losing My Religion. Punxatone Remix, se llama así con doble X. R.E.M. Perdiendo mi religión. Traducimos, ¿no? Para aquellos que no saben inglés, queremos que esto sea algo bien abierto. Para todos, para todas. Remixes en esta edición especial de grandes éxitos, retocados, remixados en Invasores del Espacio. We'll be right back. Amigas y amigos, de esta manera nosotros nos retiramos con esta versión de R.E.M. haciendo Losing My Religion de Punxsutawney Remix. Punxsutawney con doble X. Y así cerramos, así nos vamos con este especial de mixes de los 80 y los 90, retocados por diferentes DJs. Saludamos a las más de 50 radios que nos pasan en todo el mundo. Mi nombre es Santiago Alonso y será hasta la próxima edición de Invasores del Espacio. Un viaje por los 80 y los 90. Como siempre decimos, gracias por venir, gracias totales por estar. Chau. Todas las canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. Más información en www.facebook.com/venderfm.